gimnasia verbal, vocabulario, ANI, por muy importante que sea la regla que acabamos de ver, esta S tan importante al final de la tercera persona del presente simple en singular, igual de importante es practicar y ganar agilidad con el presente continuo. Okay. Con lo cual vamos a volver una vez más a practicar este tiempo verbal, el presente continuo, okay, con los siguientes verbos: walking, que significa andando, running, corriendo, raining, lloviendo, calling, llamando, a t-shirt, que no es un verbo, que no está en la lista, que es una camiseta, muy bien, trousers, unos pantalones, jump up, es un jersey, muy bien, and a skirt, que es una falda. Perfecto, entonces vamos a fijarnos en la imagen que aparece en la página 14 y te haré un montón de preguntas sobre esta misma imagen, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, entonces, ¿es Pierre Monet en London? No, he's not. ¿Is he in Barcelona? No, he's not. Where is he? He's in Paris. Muy bien, con esta contracción de he is. He is in Paris, genial. ¿Is he looking at the girl? No, he's not. ¿Is he looking at his shoes? No, he's not. What's he looking at? He's looking at his watch. Exactamente, está mirando su reloj. Perfecto. What's he looking at? Muy importante no olvidar esta preposición final, ¿no? To look at, mirar algo, to look at something. Bien, is he smiling? No, he's not. Is he walking or running? He's walking. Good. ¿Qué significa walking? Andando. Muy bien. Is he walking quickly or slowly? Rápido o despacio. He's walking quickly. I imagine. Me imagino porque como está lloviendo, ¿no es ahí? En la imagen. Supongo que sí. He's walking quickly. Bien. Is it raining? Yes, it is. Good. Is Pierre carrying an umbrella? Yes, he is. Good. Is the girl carrying one too? Bien, aquí la palabra one se refiere a la palabra umbrella, simplemente para no repetir umbrella, ¿vale? Right. Is the girl carrying one too? No, she's not. Muy bien, is the girl in front of Pierre? No, she's not. Is she next to him? No, she's not. Is she behind him? Yes, she is. Is the girl calling Nigel Perkins? No, she's not. Bien, is she calling Inés García? No, she's not. Who is she calling? She's calling Pierre Monet. She's calling Pierre Monet. Muy bien. El verbo to call, llamar, por teléfono o así en la calle, alguien, se pronuncia call y no call. Ok, call. Call. Eso es call. Es un sonido de vocal bastante largo. Alright. Seguimos. Is Pierre listening to her? No, he's not. Muy bien. Why isn't Pierre looking at the girl? ¿Qué significa esta pregunta, Dani? Porque Pierre no le está mirando a la chica. Muy bien. Why isn't Pierre looking at the girl? Pues porque está mirando su reloj, ¿no? Claro. Because he's looking at his watch. Because he's looking at his watch. Una vez más, empleando la preposición at. Don't look. Looking at his watch. Muy bien. Ahora te toca, Dani. Alright. A ver si eres capaz de formular las preguntas siguientes, basándote siempre en los principales componentes de estas preguntas, ¿ok? Que aparecen en la parte izquierda de la página. Por ejemplo, Pierre mirando a la chica. Is Pierre looking at the girl? Muy bien. Él mirando sus zapatos. Abro yo con otra cinta, así, en la página. Él mirando sus zapatos. Is he looking at his shoes? ¿En qué está mirando? What's he looking at? Pierre lleva un paraguas. Is Pierre carrying an umbrella? Is Pierre carrying an umbrella? Sí, literalmente en inglés decimos, está llevando un paraguas. Muy bien, él llevando un maletín también. Is he carrying a briefcase? El carrying. Carrying. Carrying. Carrying. Eso es, carrying. Y el yin, venga al final. Okay. Carrying. Is he carrying a briefcase too? Muy bien, están en Madrid. Are they in Madrid? Are they? They. No me digas ni una vez más. Ahí, por favor, they. Okay. They es día. Are they? Are they? Genial. Are they in Madrid? Muy bien.